Vocabulario. Okay, let's look at 8 more words, starting with sink. ¿Qué significa fregadero o lavabo? Exactly, good. An escalator. Una escalera mecánica. A frame. El marco de algo. A sip. Un sorbo. A cushion. Un cojín. A newsreader. Un presentador de telediario. A bumper. El parachoques. And a teaspoon. Una cucharilla de café. Good. We don't say coffee spoon, we say teaspoon, obviously, because our national drink in the UK is tea. Okay, good. Ve a lavarte las manos en el lavabo. Go and wash your hands in the sink. Good. Acaban de instalar una nueva escalera mecánica en la estación. They've just installed a new escalator at the station. A new escalator. Escalator. Okay, a new escalator. Good. No me gusta el marco en ese cuadro. I don't like the frame on that picture. Tómate un sorbo de esto y te sentirás mucho mejor. Have a sip of this and you'll feel a lot better. Have a sip of this and you'll feel a lot better. Muy bien. ¿Me pasas un cojín? Me está matando la espalda. Can you pass me a cushion? My back's killing me. Bueno, no te ha matado, pero está en el proceso. Okay, my back's killing me. Bien. Los presentadores del telediario durante el fin de semana son todos muy guapos. The newsreaders at the weekend are all very good looking. The newsreaders at the weekend are all very good looking. Muy bien, cambiamos. No te preocupes, solo le di al parachoques. Don't worry, I only hit the bumper. ¿Quieres una cucharilla para remover tu café? Would you like a teaspoon to stir your coffee?